Cucará. Cucala, cucala, cucala, cucala, que ella baila. Ella baila, cucala, cucala, cucala, cucala, cucala, que ella goza. Esta moderna, te juro, mi nenito, que no come cuento. Esa negrona sabe de todo, yo te lo juro, es un monumento. Cucala, cucala, cucala, cucala, que ella sabe. Ay, cucala, cucala, cucala, cucala, que se hace. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, ¿qué se hace? Esta moderna, te juro, mi negrito, que no come cuento. Esa negrona sabe de todo, yo te lo juro, es un monumento. Cúcala, cúcala, cúcala. Gracias. Muchas gracias. Los veo.